Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Ni modo, amigo cibernauta, hoy es lunes 26 de septiembre, inicia la semana y además inicia cargada de noticias. A continuación le presento el resumen de lo más importante acontecido este fin de semana en Aguascalientes. Salvador Farías y Gareda insiste, el conteo de población es con fines electoreros. Tenemos la entrevista. Arturo Montiel, de visita en Aguascalientes, promete que con él no habrá componendas ni amarres en lo oscurito. El crecimiento del CCTA obligará a la construcción de 3 nuevos planteles, afirma Juan Antonio Arroyo en entrevista. Santiago Krill ve reducidas sus posiciones en los estados que tradicionalmente lo apoyaban, a pesar del trabajo de Felipe González, quien tiene seguro un lugar en su gabinete, si es que llegara. Juan Carlos Rodríguez García declinó reelegirse para un segundo periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial. El gobierno le busca la cara a los partiditos y busca un pacto con ellos. Día contra los derechos humanos, instalar las famosas videocámaras en los hoteles de paso. Arturo Robles prevé recortes graves en el presupuesto de Aguascalientes si pasa la propuesta del presidente Vicente Fox. Y en nuestra sección ciencia, el amor reduce la presión arterial. Le conviene andar enamorado. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de la información. La semana pasada le comentaba a usted que el fiscalista Salvador Farías insiste en que el conteo de población que se efectuará en los próximos días tiene un fin meramente electoral. Con esta pregunta en mente, MetroAguascalientes.com entrevistó a este fiscalista y esto es lo que nos responde. Salvador Farías y Gareda, gracias por contestarle esta llamada a MetroAguascalientes.com. En días pasados comentabas tú que el conteo de población y vivienda del INEGI tiene fines que van más allá de las atribuciones del INEGI. Platícanos al respecto. Sí, efectivamente hice yo este comentario porque el conteo dentro de los reactivos que fueron aprobados tiene reactivos que antes nunca más se habían utilizado. Para el caso, se tienen ya comentarios respecto de quiénes están en los Estados Unidos y en qué sitios se encuentran localizados. Ajá. Sin duda alguna, la votación que se va a dar en los Estados Unidos de los mexicanos radicados en aquel sitio, pues es importante para las elecciones del 2006. Este reactivo que nunca antes había utilizado y que no tiene un parámetro de importancia a nivel nacional, pues está siendo tomado por el instituto. Yo sé que el instituto, en la metodología, no tiene ninguna complicación. El problema es que políticamente se los van a hacer llegar a la entidad a la que ellos pertenezcan como instituto político. Esto es lo que yo he puntualizado, que tiene el gran riesgo. El que se haga en el año 2005 para que en el año 2006 vengan las elecciones, obviamente mueve mucho a considerar que va a ser utilizado políticamente. Esto a pesar de que el conteo de población tradicionalmente se viene haciendo los años 5 y a pesar de que el INEGI cuenta con una reglamentación rigurosa con respecto a la información que obtiene. Lo que sucede es que ya hubo una violación a ese dicho, y lo relato porque en la ley de ingresos la información que hizo del censo económico hace 3 años, esa información por disposición del Senado de la República en un artículo transitorio le obligó a que le pasara todo el censo a la Secretaría de Hacienda. Ajá. Es por eso de que el padrón de contribuyentes se ha incrementado, en razón de que la información que es supuestamente confidencial lo había manejado el INEGI, por disposición de la ley de ingresos, los senadores obligaron que le dieran información a Hacienda. Entonces, si ya lo hicieron en una ocasión, ¿cómo no lo podrán hacer en forma por demás privada? Porque son solamente los discos de información que se entregan a un partido político para que éste sepa dónde están las personas, quiénes son, qué es lo que hacen. Hay que recordar que no necesariamente la credencial de elector corresponde y está es coincidente con el domicilio donde realmente están viviendo las personas. Uh-huh. En una ciudad puedes vivir en el oriente y vas y votas en el norte. Porque no, a muchas personas no les interesa el poder tener el nuevo domicilio, no hacer el cambio de domicilio. Sí, así es. Con el censo van a poder saber perfectamente quiénes sí están y en qué sitios están. De esta manera es mucho más fácil hacer las redes que se requieren para el día de las votaciones. Eso es algo natural. Ese es el gran temor que yo vislumbro posterior al conteo. Muchas gracias, Salvador. Con mucho gusto saludar. Me resulta lamentable tener que decir que los puntos ofrecidos por Salvador Farías y Gareda tienen mucha razón de ser y además se prestan para todas las suspicacias del mundo. Conocido que es que los mexicanos somos suspicaces debido a los vacíos que deja el gobierno en todo lo que tenga que ver con él. El conteo de población ciertamente siempre se ha hecho los años 5 y además el INEGI tiene una legislación muy clara y muy bien definida con respecto a la privacidad de los datos. Sin embargo, es cierto, y es muy cierto, que el Senado de la República se ha estado brincando olímpicamente todos los mandatos de privacidad para exigirle a todas las oficinas existentes del gobierno federal información que se supone originalmente fue recabada con la condición de que esta fuera privada y que no fuera dada a ninguna otra entidad que no fuera el propio INEGI. Así que esto solamente viene a alimentar más la tradicional suspicacia mexicana. Y bueno, y el gobierno no dice: esta boca es mía. Estuvo de visita Arturo Montiel Rojas en Aguascalientes este sábado pasado y no faltó nada en la clásica manera priista de hacer las cosas. Estuvo el besamanos, estuvo la porra, estuvo viejos priistas, nuevos priistas, los mismos priistas, con una salvedad quizá, que evidentemente hubo grandes ausentes. No hubo grandes multitudes. De hecho, en Expo Plaza, durante el evento mayor que tuvo Arturo Montiel Rojas, no había más de 500 personas en el salón en el que estuvo. Probablemente esto hable bien del asunto, porque originalmente uno siempre piensa que va a haber acarreos en ese tipo de eventos y en este caso no se vio. O estuvo muy bien disfrazado o en definitiva no hubo. Pero, y obviamente no faltaron las declaraciones fuertes, sobre todo del candidato, al precandidato a la presidencia de la República, sobre todo cuando este jueves pasado se estaba rumorando en algunos medios nacionales de que probablemente Arturo Montiel ya tenía amarrada una posición en el muy probable caso de que pierda la contienda interna del PRI. Y ante estos rumores, Arturo Montiel no tuvo más remedio que salir al paso de ellos. Dices que de mi parte soy un hombre de palabra y cuando lo empeño lo cumplo. Yo quiero ser el candidato de todos ustedes a la presidencia de la República. Conmigo no hay componendas ni hay arreglos. Yo he dado mi palabra a muchos militantes del partido en todo el país de ser el candidato y llegar a la presidencia, pero voy a llegar con el apoyo de todos ustedes. Por eso, olvídense de ese comentario. No hay ningún arreglo. No hay nada. Mi decisión es firme de ganar la presidencia de la República. Después de ese evento hubo una rueda de prensa en la que declaró, o más bien, se deslindó por completo del salinismo. Incluso dijo que él no cometería el error de meter a Carlos Salinas de Gortari a su posible gabinete o a su posible comité de campaña. y eso también incluyó a Roberto Madrazo, quien tampoco tendría cabida en su gabinete, y también no tuvo más remedio que decir que en caso de que él perdiera, tampoco estaría en el gabinete. Posteriormente se trasladó a la sede del PRI estatal, en donde, créame, y aquí un servidor tuvo acceso a esa reunión, fue cómico, si no de carcajada, la manera en cómo recibieron a Arturo Montiel Rojas, el comité directivo estatal del PRI. Lo recibieron con caras largas, con caras que demostraban evidente incomodidad, y ahí podemos ver la plana mayor de los dinosaurios más reconocidos aquí en Aguascalientes. Teníamos, por ejemplo, ahí un Jorge Varona Rodríguez, que ni siquiera se dignó en levantar la mirada cuando llegó Arturo Montiel a la oficina del Comité Directivo Estatal del PRI. A un Cuco Eudave, uno de los personajes más siniestros y corruptos del PRI aguascalentense, que ni siquiera saludó a Arturo Montiel cuando llegó. Teníamos al ingeniero Tavares, que también estaba bastante incómodo, e incluso el presidente del Comité Directivo Estatal, también Carlos Lozano de la Torre, bastante incómodo de ver la incomodidad evidente de su microgabinete. Era bastante divertido, amigo cibernauta. Hubiera llevado yo una cámara de video para que usted hubiera visto este asunto. Incluso le comento que la idea del Comité Directivo Estatal era tener una reunión en privado con Montiel, pero antes de Montiel entró como vendaval su comité de apoyo, entonces ya no hubo más remedio que hacerla pública, por así decirlo. Durante el discurso que hizo Montiel en frente del Comité Directivo Estatal, hubo un momento en el que los montielistas se arrancaron en aplausos, sobre todo cuando este dijo que él no mentía, en clara alusión a las pretendidas mentiras de las que se le achacan a Roberto Madrazo. ¿Hubiera visto usted, mientras estaban los aplausos de los apoyadores de Montiel, las caras de azoro y de incomodidad que tenía el Comité Directivo Estatal durante ese arranque de aplausos? Incluso el mismo presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Lozano, se quedó cruzado de brazos y como que le cayó el 20 a medio aplauso y también comenzó a aplaudir. Sin embargo, el resto de su directiva no lo hizo. Lo que hizo el Comité Directivo Estatal del PRI, además de portarse como troglodita, es mandarle un mensaje muy claro a Arturo Montiel y sobre todo a las huestes que apoyan a Arturo Montiel en Aguascalientes. No son bienvenidos, no les gusta que se les ande haciendo ruido en sus alberquitas, en sus placitas, en sus lugares que creen de su propiedad. Y la incomodidad de estos siniestros personajes que le platiqué hace ratito dejaba más que claro que esa va a ser la tónica del Partido Revolucionario Institucional aquí en Aguascalientes. Y otra cuestión también muy interesante: el PRI es un animal sorprendente. Se pueden matar entre militantes incluso, y nomás hay que acordarse de Colosio, pero al final de cuentas, cuando termine el proceso interno, ya lo va a ver usted, todos, absolutamente todos, seguirán siendo hermanos. A continuación le presento la entrevista con el profesor Juan Antonio Arroyo Rodríguez sobre el crecimiento del CECITEA, que obligará a la construcción de 3 nuevos planteles. Profesor Antonio Arroyo Rodríguez, director general de CECITEAS, en los resultados más recientes de la evaluación del CENEVAL, el EMSA de Aguascalientes sacó el tercer lugar nacional. Platíquenos, ¿cómo es que llega el EMSA de Aguascalientes a este nivel? Bueno, EMSA de Aguascalientes nació aquí en la entidad hace 3 años exactamente. Entonces operamos primero con 6 centros aquí en la entidad y se sumaron al siguiente año 2 más, de tal forma que existen 8 centros en Aguascalientes. Están ubicados en Jesús María, en Venadero, que es Ignacio Zaragoza, Jesús María Aguascalientes, en Calvillito o Villa Jesús Terán, en San Ignacio, en La Punta, Cusí, Aguascalientes, en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes, en San Jacinto, Rincón de Romos, Aguascalientes y Fraguas del municipio de Asiento. Entonces, la Coordinación Nacional de los Centros de Educación Media Superior a Distancia, que depende de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, anualmente, al finalizar el ciclo escolar, realiza una evaluación apoyándose en el Ceneval, y en este caso pues es muy satisfactorio porque es la primera evaluación que se le hace al modelo de EMSAD en Aguascalientes. Y bueno, EMSAD existe en toda la República Mexicana, consideramos que es el que tiene el mayor grueso de los jóvenes que estudian bachillerato, y competir con otros estados que ya tienen mucha tradición de más de 10 años, pues no nos hizo ver en desventaja, al contrario, creo que los resultados son satisfactorios, aunque no es a lo que aspiramos. Si se dio un tercer lugar en el tercer año, pues no queremos en el cuarto año obtener el cuarto lugar, más bien aspiraríamos a obtener el primer lugar en el contexto nacional. Entonces esas evaluaciones nos colocan en el concierto nacional, en el tercer lugar, y aspiramos en el próximo año llegar a primer lugar en las evaluaciones que haga esa coordinación nacional de EMSAD. Y en este sentido, ¿de alguna manera planea el CECITEA arrastrar en esta cúspide junto al EMSAD al resto de los planteles del CECITEA? Bueno, no es una competencia. De hecho, en las evaluaciones que hace localmente también la autoridad del Instituto de Educación de Aguascalientes, se evalúa conjuntamente EMSAD, que depende del colegio, y los CECITES, que son la razón de ser del colegio, y más o menos observamos ahí un empate. El plantel mejor evaluado de EMSAD, que es Fraguas, pues sale también a la par del mejor plantel aquí del colegio en el estado de Aguascalientes, que es el plantel Morelos, y en este caso, bueno, más o menos hay equilibrio también, aunque por la tradición, naturalmente debería tener mejores evaluaciones el colegio, porque ya tiene 10 años de existencia, mientras que EMSAD solamente tiene 3, pero vamos a hacer un trabajo durante este ciclo escolar, de tal forma que una de las metas y aspiraciones que tenemos es por lo menos subir un mínimo, hablamos de un mínimo de 10 puntos más porcentuales en las evaluaciones del examen 2, que es el examen que practica Ceneval, tanto en el colegio como en lo que es EMSAD. Por otro lado, y por último, profesor, la cobertura de los planteles de CITEA a nivel estatal, ¿cómo está? ¿Está en su 100%? ¿Está, le hace falta o está excedida? Bueno, tuvimos una demanda muy alta en esta ocasión, de tal manera que el modelo EMSAD es un modelo de bachillerato pequeño, pero por la gran demanda tenemos grupos hasta de 55 en el primer semestre. En los colegios de la ciudad de Aguascalientes los grupos también se conformaron con 55 alumnos. En el resto pues es lo normal, ¿no? Grupos de 40 a 45 muchachos, pero se pudo atender una gran cantidad de jóvenes, de tal manera que en este primer ciclo escolar, en este naciente ciclo escolar propiamente dicho, estamos dando atención a más de 3.000 jóvenes, lo que hace al colegio pues ser la opción de bachillerato público número uno ya en la entidad, con 11 planteles que están distribuidos en todo el estado de Aguascalientes y 8 EMSAD. Esperamos que en este próximo ciclo escolar pues logremos enviar estudios de factibilidad para su aprobación y ver la posibilidad de crear 3 planteles más aquí en la ciudad de Aguascalientes para dar atención a la demanda que se presenta ahora muy creciente de jóvenes que egresan de secundaria. Gracias. Desde hace semanas es comentado por todos lados la inevitable y evidente caída de Santiago Krill en las preferencias entre panistas. Sin embargo, este sigue con la bandera en alto y sigue ahorita todavía en su gira por el sur del país. Sin embargo, en una de estas, Santiago Krill ya definió de una vez lo que podría ser su gabinete. Y sí, efectivamente, el exgobernador de Aguascalientes, Felipe González González, estaría contemplado firmemente para formar parte del gabinete en el caso de que Santiago Krill fuera candidato y posteriormente elegido presidente de la República. Mientras tanto, Krill Miranda pidió a los gobernadores panistas que respaldan su precandidatura presidencial que se abstengan de meter el aparato de su gobierno en el proceso interno. Y esto porque ya en Yucatán y en Jalisco también le recetaron la misma que le recetaron a Montiel acá. No es bienvenido. Por lo pronto, los únicos estados que siguen apoyando firmemente a Santiago Krill son precisamente Querétaro, San Luis Potosí, Baja California y Enaguas y Aguascalientes. Pero, de seguir la tendencia, incluso las mejores operaciones del propio Felipe González podrían verse por el suelo. Recuerde usted que el problema que se suscitó con Maurilio Elizondo, el diputado panista que estaba coordinando la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, antes pretendido afín a Santiago Krill, y ahora sorprendentemente ya está del lado de Felipe Calderón Hinojosa. Tras finiquitar el proceso de modernización de la cúpula de la iniciativa privada, con la aprobación unánime del reglamento de los estatutos que rigen a este organismo, Juan Carlos Rodríguez García declinó este sábado reelegirse para un segundo periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial, invocando ingentes compromisos de trabajo, es decir, su empresa inmobiliaria. Por su lado, Salomón Gutiérrez Mayorga, actual vicepresidente de la Canacintra y dirigente de la Asociación de Distribuidores de Gas, manifestó su interés por contender por la presidencia de esta organización empresarial, aunque su decisión se formalizará hasta el próximo 8 de octubre. Tras su encuentro con las dirigencias estatales y los grupos parlamentarios del PRI, del Verde Ecologista y del PT, el famoso SOTA, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat convocó este sábado a todos los actores políticos y sociales a mantener un trabajo unido y a actuar como un solo equipo para alcanzar progreso a partir de saber preservar la paz y la estabilidad social. El jefe del Ejecutivo lo único que hizo fue precisamente reconocer la valía de este grupo denominado SOTA como interlocutor, sobre todo dentro de la Cámara de Diputados. Ahorita los diputados están en una inamovilidad brutal, indignante. No se han movido para nada, están ahorita atrapados todavía todos en sus pleitos internos y en sus pleitos con sus respectivos órganos políticos. Y ahorita la Cámara de Diputados, en específico esta Cámara de Diputados que tenemos ahora nosotros los aguascalentenses, es una absoluta vergüenza. Nunca había tenido Aguascalientes un congreso estatal tan apático, tan indolente y tan decidioso para actuar a favor de los aguascalentenses, salvo dos que tres casos de diputados que en realidad sí se ponen a trabajar y que lamentablemente son los menos. Todo el resto de los diputados solamente se han dedicado a sacarle a usted y a mí dinero para sus compromisos y para alimentar a sus compinches en aras de obtener más poder, y más poder solo por el poder. Con el asunto de la recién encontrada prostitución infantil en Aguascalientes, que le comentaba yo en días pasados, tiene años ese asunto, volvió a resurgir el fantasma de la posible colocación de videocámaras en los hoteles de paso de Aguascalientes. Este asunto había sido comentado ya a principios del sexenio de Felipe González. Y evidentemente muchas organizaciones, sobre todo los propios hoteleros, dijeron que esto le pegaba a los derechos humanos, porque no era posible que esto estuviera invadiendo la privacidad de las personas, quienes a final de cuentas hacen de su vida lo que les da la gana. El hecho de que se instalaran videocámaras en estos lugares, pues era una especie de acotamiento a sus libertades. Hoy, con el asunto de la prostitución infantil, vuelve a renacer este asunto. Insisten, incluso algunos legisladores, en que se instalen cámaras de video en las recepciones y de todos los hoteles, ya no nada más de los hoteles de pasos. Y en todo caso, lo ideal sería que en las recepciones de esos establecimientos se colocara a personal responsable que detecte situaciones irregulares. Aunque también habría que ver entonces qué tipo de personas serían las que estuvieran haciendo este proceso. Hay que estar muy al pendiente, amigo cibernauta. No es posible que se permita la comisión de una atrocidad en contra de los derechos humanos en aras de tratar de taparle el ojo al macho con un problema que no tiene su origen en los hoteles. La prostitución no tiene origen en los hoteles, la prostitución se da en la calle, en los lugares en donde se concentran las personas, sobre todo quienes vienen de fuera aquí adentro de Aguascalientes. Poner cámaras en los hoteles no va a servir de nada, y lo único para lo que serviría en todo caso sería para posteriormente hacer un archivo que se podría parecer mucho al que mantenía J. Edgar Hoover, aquel infame exdirector del FBI. Si en Aguascalientes permitimos esto, estamos a un pasito de que nos suceda lo mismo. A la redacción de Metro Aguascalientes nos llegó un boletín del diputado Arturo Robles, en el que desglosa con muy buen detalle los efectos que podría tener, efectos negativos, sobre el presupuesto de Aguascalientes si el presupuesto propuesto por el presidente Vicente Fox fuese aprobado por la Cámara de Diputados. En el caso de Aguascalientes, las perspectivas ofrecidas por el Ejecutivo de México no son nada halagüeñas, le voy a platicar. Las aportaciones de los ramos 33, 28 y 39, que este año habían sumado los 6.668 millones de pesos, quedarían, si se aprobara el presupuesto, en apenas 3.344 millones de pesos, es decir, una reducción de prácticamente en la mitad de estos tres ramos, el 33, el 28 y el 39. En lo relacionado con otros ramos presupuestales, Aguascalientes tampoco saldría bien librado, pues en cuanto al ramo 09 de comunicaciones y transportes, el monto pasaría de 265 millones de pesos a 134 millones de pesos, es decir, se le escamotearían a Aguascalientes para la construcción de nuevas carreteras 131 millones de pesos de un plumazo, y eso eliminaría muchas de las carreteras proyectadas nuevas o de retraso de carreteras para Aguascalientes. En el ramo 10 de la Secretaría de Economía, Aguascalientes también vería una reducción de 7.8 a 7.2 millones de pesos. En el ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 12 millones a 11 millones. Y en el ramo 32 de Desarrollo Social, de 25.4 millones a 23.9 millones de pesos. Por eso, advierte el legislador que varias comisiones de la Cámara de Diputados han dictaminado devolver al Ejecutivo su proyecto de presupuesto para que se ponga a trabajarlo en serio el señor Vicente Fox y no le pegue tanto a los estados y a los municipios en sus percepciones. A continuación, la sección Ciencia. Llegar a casa y recibir el abrazo del hombre o la mujer que uno ama reduce la presión arterial precipitada por una jornada laboral estresante, señala un nuevo estudio. La investigación realizada por la Universidad de Toronto y dada a conocer durante una reunión de la Asociación Estadounidense del Corazón monitoreó a 216 hombres y mujeres a lo largo de un año. Los participantes del estudio eran personal médico, administrativo y de mantenimiento, además de visitas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Canadiense. Todos tenían entre 40 y 65 años y habían estado viviendo en pareja durante los últimos 6 meses. Al comienzo del estudio, se monitoreó la presión sanguínea de los participantes a lo largo de 24 horas durante un día laboral. También se midió el nivel de estrés que cada uno enfrentaba en su trabajo, y a través de otra prueba se evaluó la cohesión marital de los mismos. El estudio encontró que aquellos que tenían trabajos demandantes, pero también tenían contención conyugal, vieron decaer levemente su nivel de presión arterial, mientras que aquellos con trabajos estresantes, pero no contaban con apoyo de casa, padecieron el esperado aumento de presión. Los científicos a cargo del estudio señalaron que estos resultados son significativos en vista de que la presión sanguínea suele subir naturalmente con el paso de los años. Y pues ya es todo por hoy, amigos cibernautas, no sin antes decirle que la temperatura promedio para este lunes será de 29 grados centígrados. Ay, ahora la lengua la traigo atorada. Estará parcialmente nublado, la humedad cae a 23% y el viento soplará a 13 kilómetros por hora y vendrá del este. La presión atmosférica en sus ya tradicionales 30 pulgadas y la visibilidad se reduce levemente a 12.9 kilómetros de distancia. Que tenga usted un muy buen lunes. No porque sea de lunes uno debe de estar triste, o como decimos aquí en Aguascalientes coloquialmente, agüitado. A final de cuentas, después de este lunes, a esta semana le quedará un día menos que trabajar. Soy Antonio Zapata, que tenga usted un excelente día.